Hola, bienvenidos a este espacio dedicado a la didáctica. En esta ocasión les voy a hablar sobre el modelo de Rousseau basado en el Emilio. El Emilio es una publicación constada de 5 tomos. El primer tomo es la lactancia. Es el momento en el que el individuo nace ignorante. Hasta los 12 años, este modelo procura educar los sentidos. El tercer tomo es de 12 a 15 años, también nombrada por el mismo autor, la segunda infancia. La capacidad de juzgar y el sentido de ser útil. Este punto es de total y enorme importancia debido a la formación que se le debe de dar como ciudadano al niño y empieza a concientizar el bien público y el compartir sus cosas y su tiempo con los demás. Eso se refuerza en el punto número 4, que es la adolescencia, la educación moral y el sentido de religión. Posteriormente, el quinto paso es el momento en el cual el ser humano está completamente formado para el matrimonio. Este modelo de Jean-Jacques Rousseau influyó en Froebel, designando los principios de intuición, graduación, aplicación y actividad lúdica. Él fue el creador del primer Kindergarten, un lugar donde se estimulaba la libre expresión, la creatividad, la participación social y la motricidad. En esos tiempos, esos son los kinders, los jardines de niños donde se están cultivando día a día estos ciudadanos.